cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Confusión en radioesperantía.com, como siempre, disfrutando junto a ti y trayéndote pues, lo mejor que encontramos en cuanto a selección musical. Hoy, como te hemos anunciado en los últimos programas, es el programa que pondrá fin a esta temporada. El mes de julio y el mes de agosto nos lo vamos a tomar libres y el primer miércoles del mes de septiembre estaremos ahí contigo para iniciar una nueva temporada. Así que disfrutarlo y no te preocupes porque tienes 850 y pico programas para disfrutarlos estos dos meses que estaremos ausentes del programa Confusión. Bueno, ausentes no tanto, porque no nos vamos a ningún sitio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y para este programa hemos decidido dedicar la portada a Dave Lee y esta nueva formación que presenta, que es AC Soul Symphony. Ya te presentamos algo la semana pasada. Suena muy bien, muy bien, y tal como él menciona, es un poco el homenaje a la música de los 70 que tanto le gusta, a las bandas como MFSB, Mother, Father, Sister, Brothers, el sonido de Filadelfia, la Family Limited Orchestra, la banda que acompañó durante mucho tiempo a Barry White, y bueno, todo este tipo de música que la condensa muy bien con ese toquecito que tiene Dave Lee en un álbum genial que se llama Metamorphosis, AC Soul Symphony. Y nos vamos con el tema. Espero que te guste. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Everybody's dancing. Closer, baby, let's get closer. We'll be right back. Una delicia esta banda y este señor Dave Lee. Es Joey Negro, el líder de la Sunburst Band. Y decenas de apodos también. Su nueva formación se llama AC Soul Symphony. Y lo que escuchas, quiero verte bailar. I want to see you dance. Del 2023 no me ha llegado a mí hasta hace poquito, me ha sorprendido mucho por la calidad. Qué bien suena. El álbum se llama Metamorfosis y me he dado cuenta de unos detalles, tampoco tiene mucha importancia, pero que todos los temas no bajan de los 8 minutos. Hay por ahí una versión que dice que es versión singles, vamos a ver. Pero bueno, como me gusta mucho la música, pues los temas cuento más largos, mejor. AC Soul Symphony. I want to see you dance. La banda, nueva banda de Dave Lee, que hace maravillas en cualquier proyecto que se propone. Menudo comienzo hoy en Confusión. Y si el comienzo ha sido espectacular, pues lo que sigue, no creo que tenga ninguna queja. Un guitarrista y un batería, Eric Montgomery, guitarrista, Ray Legnini, batería. Esto se llama 3-2-1. Un álbum espectacular, One Voice. el pianista Eric Montgomery, que te dice guitarrista, y el batería Ray Legnini, que nos proponían hace un par de años este temazo llamado 3-2-1, de un álbum espectacular, One Voice. Qué bien suena este agente, una maravilla. Eric Montgomery, Ray Legnini. Y nos vamos con un saxofonista, Michael Paolo, que tiene nuevo material. Se llama Parpadeo en un ojo, Blink on in A. Uno de esos saxofonistas que nos encanta, Michael Paolo, que tiene un nuevo material, el Parpadeo de un ojo, Blink of an Eye, que es el anticipo de lo que probablemente será ya su próximo álbum. Sonido espectacular. Este saxofonista que ya te digo que nos encanta. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Paul Selig es un músico muy sui generis, muy curioso. Toca teclado, saxo y domina las cajas de ritmo. Y se presenta como Fantomas, con dos A's en más. Porque hay un montón de bandas que se llaman Fantomas y además en diferentes estilos. Él hace la música que estás escuchando y nos suena muy bien, muy bien. Esto es lo que titula el álbum, que se llama Firebird, pájaro de fuego. Fantomas, o lo que es lo mismo, Paul Selig. Qué bien nos suena. Bandas del universo Papik, Nero Pio y Soul Train Orchestra. Esto te lo presentamos hace un par de años, Live Our Funk. Y este es un temazo, Spread Your Love Around. Qué bien os suena esta banda de Roma. Espectaculares. Trompetista Alex Parchman, con otro pedazo de músico, Philip Taylor. Se llama Lippy to Find Us. We'll be right back. Qué maravilla, Alex Parchment con Philip Taylor. Qué delicia. Este es el álbum del Drifting del año 2023, del año pasado. Lippy Two Fingers, lo que escuchas. De este genial trompetista norteamericano. Son también italianos, The Port Avenue Experience. Su álbum, estrenado estos días, West Coast Pure Sunset. Son italianos de una ciudad llamada Rimini. Lo hacen muy bien, muy bien. Y este creo que es el tercer álbum, West Coast Pure Sunset. Smiling Sun, lo que escuchas. ¡Qué delicia! The Park Avenue Experience. La instrumentación espectacular. Only 35. Ellos son holandeses, Tristan, los hemos escuchado ya en múltiples ocasiones aquí en Confusión. Y este es el álbum que estrenaban el año pasado, Seven, su séptimo álbum concretamente. Lo que escuchas es Tell Me. Nos vamos con un indicativo y salimos. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Maravilla, Fantastic Players, ya son The Funky Side, de su álbum del 2022, Sunset Groove. Espectacular. Seguimos, que esto lo separa Rayo Viedo. Thank you. En el año 1995, Ray Oviedo ya tituló un álbum llamado Zulaya. Y ahora, pues, en este álbum Twist, que presentábamos la semana pasada, le dedicamos un tema, que es el mismo, aunque tuneado, o sea, autoplagiado el mismo. Una delicia de tema, tanto en el del 95 como el del 2024 que presenta estos días. Ray Oviedo, te he hablado muchas veces de él, es guitarrista. Y lo acompaña en este tema Peter Horvath, un afamado teclista que también te hemos propuesto aquí. En confusión de teclista a teclista, Sin You, XLR8. Esto será Brighter Sky. Me ha sorprendido este trabajo de Sin You, una pasada XLR8. Todos los temas que te he puesto son deliciosos, una salvajada. Eres teclista y nos suena muy bien, Sin You, XLR8. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. esto sonaba en el 2020, se lanzaba ese Can What May con la vocalista Joy San Mateo y el trompetista Tom Brown. ¡Qué pasada! Esto es Vivin' With You. Y la vocalista que la acompaña durante todo el álbum, en una excepcional vocalista, se llama Joy San Mateo. Qué bien suena esta mujer. ¿Y qué me dices de la trompeta de Tom Brown? Una pasada. Y nos vamos con el batería de El Claco. El Clac es el guitarrista de Jim Dunlap. I'd rather we loving you. De su álbum del 2005, Peaceful Days, Jim Dunlap. Fantástica, como prácticamente todas las que nos tiene acostumbrados. Peaceful Days es el álbum que publicó el año 2005 y hemos cogido este tema. I'd rather be loving you. Jim Dunlap, batería, por si no te lo había dicho, y habitualmente acompañante de El Clac. Tocan uno en el disco del otro y el otro en el disco de uno, y se van intercambiando. Además se llevan muy bien, me consta. Si no, pues no aparecerían sino en un disco o en medio disco. Hubieran discutido y adiós. Pues nada, nos vamos con un tema que le tengo mucho cariño, porque empecé a ponerlo en la radio pues a finales de los 70. El disco es del 79 de un saxofonista y un guitarrista, Morrissey Mullen, británicos, que es la versión de este El amor ya no vive aquí, de esa banda genial Rolls-Royce Love Don't Live Here Anymore. Esta es la versión que hacían, increíble, instrumental, y que es una pasada, el 79, Morrissey Mullen, Love Don't Live Here Anymore. Dick Morrissey, el saxofonista, y Jim Muller, el guitarrista. Formaban banda y sonaban de lujo, lo siguen haciendo. Al menos en los discos, hace tiempo que no se escucha nada de ello. Pues ha sido un placer estar contigo disfrutando de la radio, de tu compañía y de toda esta música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Que pases un excelente verano, mes de julio y el de agosto, y nos volvemos a reencontrar aquí el primer miércoles del mes de septiembre. El podcast ya lo tienes en radioesperantia.com, los audios, todas las formas de contacto, la lista de reproducción, etcétera, etcétera. A ser moderadamente felices, moderadamente felices, nos vemos en septiembre. Y te dejo con un temazo, es el Since Day One del álbum Ivory, de una vocalista que me encanta, Tina Berry. Bye bye, hasta septiembre. On the strength, contrary to popular. started shaking all up under my feet. My knees were weak, baby.